apareció el recuerdo otra vez con este amanecer y empiezo a enmudecer. Tú no estás aquí, abro mi ventana otra vez y está en mi habitación tu voz hablándome tiernamente. Te recuerdo más en cada amanecer. Me siento morir cada amanecer. No está. Tu voz hablándome tiernamente. Te recuerdo más en cada amanecer. Me siento morir cada amanecer. No está. No está la estrella.